Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la 15ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol. Sin brillar, San Lorenzo sigue igual por la senda de los buenos resultados. Lo sufrió un Patronato cada vez más complicado con el descenso. El 2-0 final fue por los dos goles de Adolfo Gaich, el gran juego asociado de los hermanos Romero, y por la decena de enormes atajadas de Sebastián Torrico. Me tocó aparecer, sostener el cero cuando el equipo no necesitaba, pero bueno, los partidos se ganan con goles y gracias a Dios Adolfo fue contundente y muy contento porque necesitábamos ratificar lo que hicimos con Argentino acá y ganar nuevamente es importante. Vélez le hizo sentir el rigor a Colón en su cancha y le ganó indiscutiblemente 3-1. Pero la gran noticia de la noche fue la última vez que el Poroto Cubero, el jugador con más partidos jugados en la historia de Vélez, pisaría lo que fue su casa casi por 2 décadas. Se retira Cubero y esto dijo. La verdad que se dio el partido que soñábamos. Le pedí a los muchachos que quería ver el mejor partido de Vélez del año y así fue, ¿no? La verdad que es increíble, este grupo es una calidad humana muy, muy buena, algo muy importante por rescatar. Y bueno, el apoyo de la gente, ¿no? La verdad que siempre, apoyado siempre desde el primer minuto que pisé Vélez hasta el último que me voy. Tremendo mazazo futbolero el de Talleres a Godoy Cruz. A domicilio, en Mendoza, la Tele metió 5 goles a un Tomba que sufrió demasiado el juego asociado y el contraataque permanente del equipo cordobés. Analiza el triunfo Franco Fragapane, autor de 2 goles en la noche mendocina. Sabíamos que era un partido así, sabíamos que a Godoy Cruz le costaba la transición, así que supimos manejar el partido y hacerlo de la mejor manera. En un flojo partido en Mar del Plata, Independiente no pudo hacer valer una buena porción de tiempo jugando con uno más y no pudo pasar del 0-0 con un Aldo Civi cuya pelea es sumar lo que sea para salir de la zona del descenso. Analiza el empate del delantero del rojo, Martín Benítez. Creo que todo el partido Independiente buscó, quiso ir a ganar. La verdad que muy agradecido con la gente que nos vino a apoyar, que siempre nos apoya. Y bueno, ahora a seguir, que quedan 2 partidos más. Y es muy importante ganar de local y lo que queda. Lindo partido entre Central Córdoba y Rosario Central en la noche santiagueña. El 1-1 fue el resultado lógico de un encuentro jugado por 2 equipos que buscaron el arco contrario cada vez que fue posible. No obstante, el ferroviario fue un poquitito más que el canalla y así lo analiza su técnico, Gustavo Colioni. Hay muchas cosas que nos vamos con muchas cosas positivas, obviamente. Esto es para mejorar, esto es para corregir cosas, esto es para mirar ese ensayo de error. Así que bueno, la verdad que me voy bastante conforme con lo realizado. Para hoy quedan 2 partidos, Arsenal Lanús desde las 7 de la tarde y Unión Huracán desde las 9 de la noche. Puntean Boca y Argentinos con 29, los acompañan en zona de Libertadores River y Racing. En zona de Sudamericana están Vélez, Lanús, Atlético, Tucumán, Central, Talleres y Estudiantes. En zona de descenso siguen Gimnasia, Aldo Civi y Patronato. En el segundo tiempo suena Aerosmith haciendo Love in an Elevator. Nos reencontramos en el cierre de la 16, la última del 2019, con el análisis y los testimonios de la Superliga Argentina de Fútbol acá,